El misterio de Guayaquil. La historia que nos enseñan pretende que la reunión de Guayaquil fue misteriosa y avala la supuesta intervención de la masonería en su resultado. También se ha hecho hincapié en la altanera soberbia, entre comillas, de Bolívar, en contraste con el humilde y ejemplar renunciamiento, entre comillas, de nuestro campeón, como otra de las explicaciones. Lo cierto es que lo sucedido en la breve entrevista es prístino. San Martín llegó a ella debilitado por la falta absoluta de apoyo por parte de Buenos Aires, donde gobernaba su enemigo Rivadavia, secundado por los directoriales y los logistas unitarios. Hacía ya tiempo que habían dado la espalda a la campaña libertadora, y cuando se referían a don José lo hacían injuriosamente: loco, borracho, corrupto. Vicente Fidel López reflejará la opinión de muchos en la capital del Plata. El ejército de los Andes había sido robado, entre comillas, por San Martín y puesto mercenariamente al servicio de Chile y de Perú. A esto acaba de agregar el vil asesinato del general Gaucho Güemes, quien había comenzado a preparar el ejército que debía fortalecer la posición del Libertador avanzando por tierra sobre las fuerzas realistas que amenazaban a Lima. Bolívar, en cambio, llegó a Guayaquil con tropas frescas, reforzadas por regimientos europeos y con la moral alta por las recientes victorias en Bomboná y Pichincha, donde combatieron divisiones de granaderos argentinos. El resultado del encuentro entre los libertadores americanos no pudo ser otro que el conocido. El único misterio en esa reunión fue la imposibilidad aún hoy de comprender el cinismo y la ceguera de ciertas clases dominantes, sobre todo en Buenos Aires y en las provincias del noroeste, que no comprendieron con San Martín y con Güemes que la absoluta prioridad era terminar la guerra por la independencia, postergando todo otro interés.